Calle, la Sonora. No te contaré mal, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. ¡Cumbia! Calle, la Sonora. Están divirtiendo, que están disfrutando de la música, que en esta ocasión alcalde de la Sonora trae para todos ustedes.